Si desea puertas o portones, pulse 1. Si desea cocinas, pulse 2. Si desea armarios, vestidores o tarimas flotantes, pulse 3. Para muebles, pulse 4. Para promociones y descuentos, ven a Las Albinas y disfruta de un 15% de descuento adicional en encimeras y electrodomésticos. Las Albinas, en Chiclana, Jerez, y en el puerto de Santa María, nuevas instalaciones en calle Manantial 12. Las Albinas, más de 35 años creando hogar.